¿Qué es esto, mi amor? ¿Mami? Sí, siéntate, por favor. Esta noche es una noche muy, muy importante para nosotros y quiero que cada momento que en esta noche suceda se quede grabado y guardado en nuestros corazones para siempre. Ok. Porque hoy hay algo muy importante que quiero pedirte. Quiero pedirte... Quiero saber si aceptas casarte conmigo. Claro que sí, mi amor. Si aceptas ser mi mujer. Palabras en secreto a voces, no importa que sean sentimientos que tú ya conoces, me nace recalcarle al mundo toda la verdad. Amarte, amarte me completa a diario como un alimento, tu rostro es la más linda estrella de mi firmamento, espera que aún me faltan cosas para confesar. Me ha enseñado que la vida es más hermosa cuando encuentras el amor. No hay palabras que describan la emoción que provocaste al final del primer beso que robaste de mi ser. Te confieso, ha sido un sueño día a día enamorarme de tus ojos, vida mía, y apreciar el gran honor de convertirte en mi mujer. Mil gracias por darme esa felicidad que yo no conocía, por ser mi novia, confidente, amante y amiga, la niña que me da motivos para suspirar. Me transportas a las nubes cuando tomas de mi mano, al momento que te beso cortas mi respiración. Esa luz de tu sonrisa con ternura me ha enseñado que la vida es más hermosa cuando encuentras el amor. No hay palabras que describan la emoción que provocaste al final del primer beso que robaste de mi ser. Te confieso, ha sido un sueño día a día enamorarme de tus ojos, vida mía, y apreciar el gran honor de convertirte en mi mujer. Trato, viejo. Ahora sí, para festejar, vámonos por unos 100 botes de cerveza, viejo. ¡Vámonos, fierro! ¡Vámonos, pues!